103.8. Y solamente una tarde más aquí hemos vivido la emoción del deporte. Andrés Martín, vamos a ver, a pulsar esos sentimientos ahora mismo que tienen que tener ahí precisamente todo el equipo. Me acuerdo de haber pasado por estos vestuarios en dos ocasiones. Pero con otra cara, ¿verdad? Y haber venido por estos pasillos cabizbajo. Hoy lo hacemos de otra manera. Y bueno, estamos al lado del vestuario del Artepres, que todos son sonrisas y alegrías, porque ya era hora de ganar en Huesca. Alberto Miranda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, esto cabía esperar que algún día podía ocurrir, ¿no? Sí, siempre se le da muchas vueltas eso de las estadísticas, de que en un campo no has ganado nunca. Bueno, yo creo que todos los campos son iguales y hoy se ha visto que es un gran partido y que no se nos ha llevado los dos puntos. Ojo a esa última jugada. Últimamente, en las últimas jugadas, parece que tenemos un poquito de fortuna, ¿no? Que ya era hora. Sí, pero hombre, está claro que lo bueno de esto es llegar a esos últimos minutos con el marcador igualado, que luego lo metemos nosotros o lo meten ellos, pues es cuestión de acierto de un equipo o de otro. Yo creo que ya nos tocaba pues también una victoria así. Tú estuviste en Granada viendo el partido desde la grada, ¿te acuerdas? Y es una jugada muy calcada, ¿no? Matías bien recoge el balón y enchufa. Lo que pasa es que ellos ahora tenían un poquito más de tiempo de margen de recuperación, pero prácticamente era la victoria. Sí, la jugada ha sido parecida. Han el balón ellos en ataque, ha salido Matías bien en contraataque, ha metido gol y lo único que faltaban 15 segundos. Yo creo que ahí lo hemos defendido bien, que también en otras ocasiones no hemos sabido hacerlo. ¿Cómo se hace sufrir últimamente, eh? Hombre, es bueno. Hombre, los primeros que nos gusta esto es a nosotros, porque cuando se llega sufriendo al final del partido es porque estamos ahí. Y se está viendo que todos los partidos de la división de Norbert se juegan en los últimos minutos. Esto es una demostración de que el Artepres no estaba muerto, ni mucho menos. Y qué curiosas esas cosas, ¿no? A veces entierra antes de tiempo cuando todavía... pues hace falta jugar los partidos, ¿no? En unas condiciones muy precarias que habéis venido hoy, con muchos lesionados, pero habéis sabido sacar el partido adelante. Sí, yo creo que hemos estado hablándolo durante un par de semanas, que nos tenemos que amoldar y acoplar pues a lo que tenemos en el equipo. Este año, por mala suerte o por lo que sea, estamos teniendo muchísimas lesiones y lo que tenemos que hacer es acoplarnos a lo que tenemos, a lo que tenemos. Yo lo que estamos haciendo, que nos tardamos en acoplar, pues bueno, pues mira, dos partidos hemos perdido, pero ya parece que en ese tercero nos hemos acoplado y sabemos jugar pues cada uno en otro sitio diferente, pero yo creo que hemos hecho un gran partido. ¿Qué tal estás, por cierto? Poco a poco, ¿no? Entrando ahí en la segunda parte, has jugado estos minutitos, poco a poco entrando en el equipo, ¿no? Sí, los porteros lo que nos hace falta es minutos y jugar, y hombre, ya en otro partido jugué medio tiempo, hoy también jugué medio tiempo y bueno, cada vez mejor, hoy me he encontrado muy a gusto, la verdad que sí. En un partido intenso, muchas alternativas, aunque nadie se podía despegar, ¿eh? No, la verdad que desde el principio ha sido un partido muy igualado y era lo que queríamos, hombre. Sabíamos que nosotros no podíamos despegar de 4 o 5 goles y intentábamos que ellos tampoco lo hicieran. Llegar a los últimos minutos con empate, uno abajo, uno arriba, era lo que queríamos y lo hemos conseguido. Oye, ¿a quién decía Valles que le dedicase ese...? A los amigos del Pando, me ha dicho el tipo que... Amigos del Pando. Del Pando, no sé quién será, pero que queden saludados. Bueno, pues está escuchando la radio, pues desde aquí quedan saludados por Valles y la plantilla. Enhorabuena, Alberto. Gracias. Bueno, estoy con Carlos. Carlos, enhorabuena por el triunfo. Venga, se rompió la estadística. Ya te digo. Imagino que lo hayas dicho, ¿no? Porque tú empiezas con esas estadísticas. Fíjate si hubiéramos perdido otra vez. Yo no quiero ni ver los comentarios del último segundo. Muy parecido a Granada, ¿no? Yo creo que hemos jugado muy bien hoy, ¿eh? Es decir, con todo lo que tenemos encima, con la crisis que alguien ya quiere imponer al equipo por perder dos partidos como si fuésemos el Madrid o el Barcelona, y la verdad es que hemos hecho un partido, a mí me parece extraordinario. Mira, no se puede pedir más a los jugadores, ¿eh? Porque están reventados en posiciones que a veces no son las suyas y hoy se han dejado la piel. Hubiera sido injusto perder, ¿no? Pero mira, al final te vas con esta alegría y dos puntos. Pides un tiempo muerto a falta de, bueno, hay falta de esos minutos, ¿no? Con inferioridad numérica se da la vuelta a la tortilla, perdíais de dos y bueno, pues al final os lleváis el gato al agua. Nos ha venido muy bien el tiempo de Huesca, paradójicamente, a falta de 30 segundos, porque después de perder Goran el balón, la reflexión que hemos hecho es que ellos también estaban nerviosos, porque hay que jugar esos minutos y hay que lanzar y hay quien lanza, ¿no? Y las caras de Huesca no eran muy, muy alegres, ¿no? Es decir, todo el mundo intentaba pasar la pelota y mira, al final hemos defendido, yo creo, extraordinariamente, y al final otra vez Matías en contraataque ha sentenciado, ¿no? En ese sentido, pues, muy contentos, pero el trabajo del equipo por encima de todo. Y os habéis encontrado con Julio Rodríguez, que está inmenso, os ha parado no sé cuántos penaltis. Bueno, lo veía mal, ¿no? Porque teníamos, si no hubiera sido por eso, hubiéramos cogido ventaja. Pero mira, el portero es muy bueno y está para eso, ¿no? pero los nuestros no hay que desmerecerles. Sí que la primera parte yo creo que ha hecho una parte muy completa, y Alberto, la experiencia en la segunda, amigo, estar tranquilo y leer el partido es fundamental para nosotros. Bueno, ya era hora, como decías tú, de venir por estos pasillos y decir, mira, hemos ganado, aunque sufriendo. Siempre son partidos muy intensos aquí en Huesca, ¿eh? Todos, me lo decían los propios jugadores de Huesca, enhorabuena, porque siempre os iba a pasar lo mismo, ¿no? La verdad es que lo merecíamos, insisto, ¿no? Porque las cosas en estos momentos no están fáciles para nosotros como equipo, ritmos de entrenamiento, jugadores muy tocados, hay que explotar al máximo algunos, y mira, yo creo que, insisto, se merecen la victoria porque lo están trabajando extraordinariamente bien. Es venido con lo opuesto, Javi Buján ahí, el hombre, Alberto Miranda también con problemas estomacales. Puedes entrar en el vestuario y ahora, si abrimos esa puerta y verás la cantidad de hielo que hay en muchas partes de los jugadores, ¿eh? En muchas ocasiones lo que decimos, hay que hacer encajes de bolillos, ¿no? Y eso es digno de alabar por estos jugadores. Y es increíble que pierdas dos partidos y ya se dé a uno por enterrado. Y luego trabajas durante la semana en unas condiciones difíciles, pero con un amor propio que bueno, pues que sabemos que tiene este equipo. Es capaz de venir aquí y ganar sin problemas y no sacar pecho ni mucho menos. Y sobre todo la forma de ganar, ¿no? Yo creo que hemos hecho 60 minutos muy intensos, dominando el partido, aunque han cogido rentas, pero muy seguros de lo que queríamos hacer en Huesca, ¿no? Y insisto, eso yo creo que es lo mejor. Perder hubiera sido una injusticia, ¿no? Pero mira, al final ha recompensado un poco ese trabajo que hacías tú semanal y el esfuerzo tremendo de algunos jugadores. Antequera ha ganado y Logroño también en Naranco, era lo lógico, ¿no? Pero bueno, vosotros seguís ahí sin querer descolgaros. Seguimos con ilusión, ¿eh? Que nadie lo dude eso, ¿eh? Es decir, nos duelen los traspiés porque bueno, no somos equipo que dé atrás, pero insisto, nosotros tenemos la ilusión de quedarlo más arriba, ¿no? Y como alguno tropiece, nosotros vamos a seguir, ¿eh? En ese sentido, insistimos siempre a la afición que nos apoye porque no le vamos a dejar atrás. Por cierto, tú sabes quién es la pandilla del Pando, que nos ha dicho, Vallés, no, el entrenador no entra en esas cosas íntimas de vestuario. No. Yo me dedico bastante a hacer los cambios ya y a intentar que mi equipo juegue lo mejor posible. Bueno, aunque no sea la pandilla del Pando, ¿a quién dedicas la victoria? No, al equipo, a los que están lesionados. Por supuesto, a Sergi, hay que mencionar a Sergi Grossi, que lógicamente le hubiera gustado participar, porque él también fue partícipe de aquel doloroso, digamos, entre comillas, ascenso aquí en Huesca, ¿no? Y por supuesto a todos los lesionados, porque uno les quiere tener cuanto antes en la pista. Entonces el entrenador que decida quién no se cambia o quién juega, ¿no? Que eso será lo más importante. Por cierto, le has dado ahí confianza a Goran en esos dos balones, el hombre que ha perdido al final, que él estará un poco, pues eso, roto, pero al final le has dado confianza. Estaba llorando en el vestuario, hemos tenido que levantarle un poco el ánimo porque veía que había perdido el partido, ¿no? Y en español ya, porque lo domina, que no pasa nada, hombre, que algún compañero te levantará la moral y ya has hecho un buen partido. Es el espíritu del Arteprez y de Elda. Sí, eso queda. Pueden pasar los jugadores, bueno, el entrenador sigue, ¿no? Los entrenadores seguimos, pero Elda está ahí siempre. Es decir, nadie dude que yo creo que a lo mejor lo teníamos perdido, ¿no? Cuando ha perdido balón Goran, y en 30 segundos hemos ganado el partido y ya lo hicimos en Granada, ¿no? Y en esta pista, desde luego, no es fácil ganar. Venga, enhorabuena, Carlos, y a disfrutar, ¿eh? Un saludo a todos. Bueno, pues son las 9:14, Raquel. Tiempo de despedida. Tiempo de despedida, efectivamente. Estoy aquí con media directiva del Arteprez, está por aquí Fernando Peña. Estarán todos con una sonrisa que les entrarán agujetas, seguro, hoy, ¿no? Sí, bueno, todos ellos están ahí disfrutando de la victoria. Javi Santos, que pasa a mi lado, y lo vamos a dejar aquí porque ya es hora de ir preparando los canapés y los sándwiches de vuelta. El próximo, atención, ojo, próximo sábado 5:15 de la tarde, los carnavales mandan y habrá desfile de balonmano a las 5:15. No hay desfile de lencería, bueno, es una propuesta que lanzamos desde aquí a... Oye, si algunas se animan y quieren ir al partido así, algunas y algunos, ojo. Como han hecho en Oviedo hoy, pero bueno, habrá desfile de balonmano a las 5:15 en el pabellón y luego pues todos aquellos, además habrá buen ambiente porque habrá gente que se disfrace y vaya al pabellón. Luego todos pues al desfile tradicional del sábado de carnaval, así que cambio de horario para que los vaya sabiendo la afición y bueno, pues... La victoria que seguro que va a servir muy bien para que la gente vaya con optimismo el sábado al pabellón Príncipe de Asturias. Recordamos horario nuevo, ¿no, Andrés? Efectivamente. Así que, Raquel, gracias por lo que te toca y nada. Nada. Yo me voy al cine ahora. Me has dicho que la película está muy bien, ¿eh? Espero que no me decepcione. Efectivamente. Crash, recomendada 100%. Ya lo hicimos el viernes en nuestro magazine. A toda la gente que quiera buen cine, que no deje de ir a la película de Teatro Cine Aranda. Ya de paso metemos una cuñita cinematográfica. Andrés. Hasta luego, Raquel. Hasta luego. Y a ustedes también, como han oído, cada uno tenemos nuestras citas para el sábado noche. Las suyas que vayan más que bien, requete bien. Como siempre, feliz fin de semana y el lunes estaremos aquí con las cosas más cercanas a partir de las 8 y 20 con Susana Gutiérrez. Feliz fin de semana. Hombre, para que por un momento habéis rozado el espíritu.